de la fiesta está buena. Amigos, por favor, los he invitado a esta fiesta con motivo del homenaje a mi hija Fred Espinga por sus 15 años. Tengan la bondad de pasar, que los eximios muchachos del Manguaré ya comienzan a tocar. La seriedad de aquel sermón lo puso todo en su lugar, pero al minuto y entre traguitos siguió la fiesta. El licenciado se huyó, habanaclo empezó a tomar, sacó una chica, miró un pasillo y cantó con ella. Compañeros, con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor. Cheito sacó enseguida dos cucharas y un cajón, muchacho. Y el güiro cogió un impulso, que el obelisco tembló cubano. Compañeros, con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor. Una doctorada en ciencia. Si la gente se está divirtiendo, todo el mundo está gozando. No, chico, pero tú no has visto que yo hasta yo he empezado a bailar así como bueno, nosotros sabíamos que se iba a hacer. hacer así porque la música, tú me arreglas esto o yo paro la fiesta ahora mismo. Bueno, vamos a dejarlo ir un coro a ver qué ustedes deciden.